levanten alto las copas, que vamos a festejar. Qué lindas están reunidos en la mesa familiar. El momento más deseado de fe y amor y amistad. Amigos, a prepararse que llegó la Navidad. Brindemos todos con mucha alegría. Brindemos todos con mucho amor. Porque ha llegado el nuevo año. Con este vino yo quiero. Levanten alto las copas, que vamos a festejar. Qué lindo es estar reunidos en la mesa familiar. El momento más deseado de fe y amor y amistad. Amigos, a prepararse que llegó la Navidad. Brindemos todos con mucha alegría. Brindemos todos con mucho amor. Porque ha llegado el nuevo año. Con este vino yo quiero brindar. A ver, Tito, sofritito. Mujer, ¿para qué lloras? Si sabes que voy a volver. Mujer, mujer, seca tu llanto. ¿No ves que yo sufro también? Yo me voy lejos de ti. No pensarás que voy feliz. Ella, mujer, sufro por ti. Como tú sufres también por mí. Yo volveré. Ya lo verás, bella mujer, cuando en mis brazos estés tú, besándome, mi amor. ¡Qué bien que baila la gente de Aña Tuya, eh! ¡Ajá! ¡Y los del 8 de abril! ¡Mucha garra, mi negra! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, chispita, baile, baile, se pega, así, compadre. Mujer, ¿para qué lloras? Si sabes que voy a volver. Mujer, mujer, seca tu llanto. ¿No ves que yo sufro también? Yo me voy lejos de ti. No pensarás que voy feliz. Ella, mujer, sufro por ti. Como tú sufres también por mí.